duraznodigital.uy. Hoy iniciando un nuevo año de gestión legislativa, me voy a referir a algunos temas en los cuales hemos trabajado durante el receso, lo hemos hecho el seguimiento. Voy a nombrar algunos de los temas, ¿verdad?, que hemos trabajado, algunos de los principales temas. Uno de ellos fue el tema del liceo de la localidad de La Paloma, el cual comenzamos a trabajar con la Comisión de Educación y Cultura el periodo pasado, y el cual hemos seguido en comunicación con las diferentes autoridades de secundaria. Y bueno, hoy por hoy podemos decir de que el trabajo que hemos realizado, y gracias a las 300 firmas que se juntaron en esa localidad, se ha dado un pequeño paso, un primer paso que la verdad que es muy significativo para esa zona, que es la concreción del quinto año del liceo. Hoy se está haciendo un relevamiento, hay muchos alumnos anotados para un quinto humanístico, y la verdad que eso nos pone muy, muy contentos, porque es un trabajo y un anhelo de hace muchísimos años. Lo vemos con muy buenos ojos, porque pienso que es la descentralización. Hay muchas familias que se van a seguir arraigadas al interior profundo, y se le va a dar la posibilidad de estudios a todos aquellos que no pudieron continuar, porque para la gente grande también abarca este quinto año. Así que se le va a dar la posibilidad a toda aquella gente que no pudo terminar su secundario. Pero vamos a seguir trabajando en el tema, y bueno, si Dios quiere, con la ayuda de todos, vamos a ir por el sexto grado para que La Paloma cuente con un liceo completo, ¿verdad? En segundo tema, tema caminería. Durante el receso hemos recibido muchísimas quejas y reclamos de parte de los vecinos del mal estado en que se encontraba. Se encontraba, porque digo que hoy por hoy están trabajando, la ruta 19, tramo Villa del Carmen, empalme ruta 6, la verdad que muy deteriorado el asfalto, hoy por hoy se está trabajando. También el estado de la ruta 19, comercio Chenique Cerro Chato, que se encontraba en pésimas condiciones, casi intransitable. Y bueno, hoy se le está haciendo un arreglito, que esperemos que esos trabajos sigan adelante y se mantengan, ¿no?, y sean reiterativos, porque si la caminería no se mantiene, el deterioro es mucho y después más difícil para levantarlo. Así que es por un lado. Y en otro sentido, a modo de adelanto, en la localidad de La Paloma se está haciendo, llevando adelante por parte de vecinos, una juntada de firmas solicitando que empresa Nosar agregue nuevas frecuencias, ¿verdad? No solamente La Paloma, sino también nosotros incluimos Blanquillo, San Jorge, Cerro Chato, ya que se vienen las clases, los profesores viajan, alumnos, y bueno, Nosar hoy por hoy cuenta con pocas frecuencias, y principalmente los viernes hay alumnos que estudian acá y no llegan en tiempo y forma para tomarse un ómnibus, llegar a sus hogares, ¿verdad?, los fines de semana. Así que yo estas palabras quiero que pasen a lo del directivo, al directorio de Nosar, a la gente de Nosar, solicitando nuevas frecuencias, y le vamos a hacer llegar esas firmas que están recolectando los vecinos. Y también, por último, y como me queda poco tiempo, quiero comentar que hemos participado de diferentes reuniones con el director de desarrollo, como ser en Cuchilla Ramírez, en La Paloma, tratando tema emprendedores, que bueno, que es algo excelente y es una descentralización y una posibilidad que se le da a muchos pequeños emprendedores que puedan exponer sus trabajos. Así que ese proyecto lo apoyamos y lo vemos con muy buenos ojos. Muchas gracias, señor presidente. Duraznodigital.uy